Hablamos con Giselle Santana, trabajadora del INTI, es decir, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hola Giselle, explícale a nuestra audiencia la significación que tiene el INTI para la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el INTI es un organismo descentralizado del Estado que se fundó en 1957, en el marco sobre todo de una política que se podría decir desarrollista, de sustitución de importaciones, que requería entonces por parte del Estado una política de asistencia a la industria, sobre todo en lo que era la transferencia tecnológica. Nuestra misión principal como INTI es justamente asistir técnicamente y transferir tecnología a la industria nacional, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que durante años, gracias a los servicios que el INTI brinda, no solamente con ensayos, certificaciones, digamos, innovación, desarrollo puesto al servicio de esa industria, sino también a través de capacitaciones, ¿no? Y certificaciones de procesos, de personal, le ha permitido a la industria nacional competir con los estándares de calidad que el mundo requiere para la exportación, por ejemplo. Además, el INTI es el Instituto Nacional de Metrología, es decir, nosotros somos custodios de los patrones nacionales de medida, entonces garantizamos la trazabilidad de las mediciones, tanto en lo que es metrología legal como metrología química y metrología industrial, ¿no? Nosotros somos los que le damos trazabilidad a las mediciones en todos esos aspectos. Para explicarlo un poco más en criollo, nosotros certificamos, por ejemplo, balanzas o surtidores de nafta y somos quienes podemos garantizar que efectivamente lo que pesa esa balanza es correcto, que los litros que ese surtidor de nafta dice que cargan son correctos. Eso es a través de la metrología legal, pero también de los ensayos interlaboratorios que se hacen con los instrumentos de medición que se utilizan en toda la industria, ¿no? De una enorme precisión, que también para participar del comercio internacional hace falta tener una trazabilidad de medidas compatible con la del resto del mundo. Y nuestra tercera, digamos, tarea fundamental, porque el INTI es un organismo muy diverso realmente, con una multiplicidad de tareas y de funciones, es la de la certificación de la calidad de los productos industriales que consumimos después en nuestra vida cotidiana, ¿no? Los productos que de las diferentes ramas de la industria tienen en INTI permanentemente desde controles de calidad, certificaciones, procesos de ensayo para garantizar, por ejemplo, que los plásticos no sean tóxicos o que los ascensores no tengan fallas, las prótesis que se utilizan en medicina. Te hablo desde un implante dental hasta una pierna ortopédica, las autopartes, todo eso es controlado por el INTI para que la población pueda consumir de manera segura. Muy interesante tu explicación. Y bueno, quería también preguntarte, ¿en qué lugares de nuestro país se encuentra? ¿Acá en Capital Federal o también en el interior? ¿Cómo es? El INTI es un organismo federal, tiene sedes en todas las provincias, en todo el territorio nacional. Su sede central está en la provincia de Buenos Aires, en el Partido de San Martín, en el Parque Tecnológico Migueletes, pero luego tiene centros de investigación y desarrollo en todas las provincias y además sedes regionales y unidades de extensión, que hoy son uno de los sectores que están más en riesgo con el anuncio de las autoridades de la decisión de cerrar 25 sedes regionales y unidades de extensión en todo el país. Y eso es una pérdida muy profunda, porque justamente por la tarea que el INTI desarrolla tan cercana con las industrias, es muy importante que exista una territorialidad del INTI muy ligada a las economías regionales, que por supuesto son requerimientos muy diversos los que puede haber en la Patagonia respecto de los del NOA o los de la región pampeana o del NEA. Entonces, la pérdida de esa territorialidad y de esa cercanía con las economías regionales va a ser sin duda un impacto negativo muy fuerte en las industrias y en las economías regionales y, por supuesto, para los trabajadores y las trabajadoras del organismo que les anunciaron, digamos, la extorsión de que o se relocalizaban e iban a trabajar a las sedes principales de las provincias, que en algunos casos implica tener que mudarse cientos y cientos de kilómetros, o tenían que adherirse al retiro voluntario o pasar a disponibilidad. La verdad es que es, por un lado, un despido encubierto, una extorsión para los trabajadores y las trabajadoras y una enorme pérdida para las capacidades del INTI en cuanto al desarrollo productivo de las economías y las industrias en todo el país. ¿Quiénes han hecho esas disposiciones que a mi modesto criterio son bastante inconvenientes para la industria nacional, además de ser inconvenientes para los trabajadores? Bueno, contanos quién son los responsables de esto y a su vez cuánto tiempo hace que han tomado esas disposiciones y bueno, cómo está planteada la situación tanto desde las autoridades que lo deciden hasta los trabajadores que se han enterado de estas resoluciones. Bueno, la decisión en concreto fue informada por las autoridades de INTI, las autoridades que asumieron junto con el nuevo gobierno de Javier Milei, es el presidente de INTI, Daniel Afión, el vicepresidente Gustavo Rodríguez, el gerente de recursos humanos, Rasmussen, son quienes informaron esta decisión de, además de cerrar las sedes del interior, no renovar los contratos de compañeros y compañeras monotributistas a partir del 30 de junio, promover los retiros voluntarios justamente para llegar al número de 30%, que es lo que pretenden reducir la planta del INTI. Pero eso son simplemente las autoridades de INTI, ¿no? Esto es una decisión que viene, según ellos informan, directamente de la Secretaría de Producción, que depende además del Ministerio de Economía, pero fundamentalmente es una decisión política que se condice con todo lo que está ocurriendo en el Estado desde que asumió el gobierno Milei, que es un desguace absoluto en todos los ministerios, secretarías, subsecretarías, reparticiones, organismos descentralizados. Estamos asistiendo a decenas de miles de despidos, al cierre de organismos muy importantes como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, o el INADI, el ataque al CONICET, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación. Entonces creemos que esto es fundamentalmente una decisión política del gobierno nacional que tiene que ver con un profundo ataque a todo el Estado, en palabras del propio presidente, ¿no? Que se considera un topo infiltrado en el Estado para destruirlo, y además un profundo ataque a lo que es la industria nacional y el sistema científico de nuestro país. Entonces, bueno, con esta claridad de a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las intenciones del gobierno, es que hace tiempo los trabajadores y las trabajadoras del INTI en todo el país nos venimos organizando en una situación de asamblea permanente. Hemos realizado ya varias medidas de fuerza. La semana pasada un corte de la General Paz, que derivó en una represión muy violenta por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Policía Federal, mandada por la propia ministra Bullrich, pero seguimos decididos a a resistir con fuerza esta decisión y a evitar que ocurra ningún despido en el INTI, porque creemos que eso es en desmedro no solamente de nuestro trabajo y del sustento de nuestras familias, sino también de toda la población en general y de la industria de nuestro país, que se va a ver seriamente afectada por el vaciamiento de esta institución. Mañana resolvimos además movilizarnos al Congreso en el marco de la convocatoria que se está haciendo de las diversas centrales de trabajadores, de espacios de cultura, estudiantes, universidades, jubilades. Queremos ser parte de esa enorme movilización popular que va a exigir el rechazo a la ley de bases y al DNU, que vienen a institucionalizar la entrega de lo que queda de soberanía nacional y el desmantelamiento del Estado. Bueno, muy importante es todo lo que nos has explicado y desde ya te agradecemos y quedamos a vuestra disposición como Radio Semilla en lo que podamos colaborar con nuestros programas. Un abrazo y bueno, les deseamos lo mejor. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, por ayudarnos a difundir esta lucha tan difícil que venimos dando para defender nuestros puestos de trabajo y para defender también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que nos enorgullece profundamente. Así que un abrazo y a disposición para seguir conversando sobre cómo se siga desarrollando el conflicto.